Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. Alucinante, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor. ¡Vaya! La vida, la vida, la vida, la vida, tratar de entender las cosas para la propia vida. Alucinante, tan lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor. De barrio tocando, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor. Tocando con tu corazón lleno y radiante, alucinante, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor.